que no insista que te ha perdido. Dile que estoy en la vega con pa' tu nido. Cuéntale las cosas que en la cama hicimos. Dile a él que somos más que amigos. Dile que te vaya por el camino que vino, que no sirve, que no lo ama, que soy tu destino. Guana, na na na na na na. Dile que soy mejor cumbiatón. Soy el ave que va su nido. Cuéntale las cosas que en la cama hicimos. Dile a él que somos más que amigos. Dile que no he podido de mí olvidarte, porque te conozco así parte por parte. Que me metí en tu cuerpo y te toqué hasta el alma. Dile así que tu cama es mi cama. Dile a él que no lo quieres ni ver. Cuéntale para que sepa bien. Díselo, decile de una vez que me sobra a mí lo que le falta a él. Chingada, güey.